Sección 27 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 4. ¿Te sucede alguna vez?, dijo Natalia a su hermano. El sentir que ya no tiene uno nada que esperar, que se ha recibido ya toda la parte de dicha que le corresponde, y estar, no fastidiado, sino profundamente triste. Seguramente. Me ha sucedido muy a menudo el ver a mis amigos y compañeros alegres y bromeando. Estar yo lo mismo que ellos y, de repente, sentirme invadido de una tristeza y una repugnancia invencible de la vida. Hasta el punto de preguntarme si no sería mejor para todos nosotros el que hubiese llegado la hora de morir. Me acuerdo que un día en el regimiento estaba la música tocando y yo me sentía sumido en tan profunda melancolía que ni pensé siquiera en ir con ella a paseo. ¡Qué bien te comprendo! Y yo me acuerdo, prosiguió Natalia, que una vez, cuando era pequeña, me habían castigado, creo que por haber comido ciruelas. Era yo muy inocente y vosotros estabais bailando. Me habían dejado sola en el cuarto de estudio. Y yo lloraba, lloraba de pena por mí y por vosotros, que me la estabais causando. Sí, recuerdo por cierto que fui a consolarte y no sabía cómo. Qué ridículos éramos entonces. Yo tenía un muñeco con cascabeles y te lo regalé con ese motivo. ¿Te acuerdas también?, prosiguió Natalia, que mucho antes de eso, cuando éramos altos como la mano, nuestro tío nos llamó a su gabinete, que estaba muy oscuro. Y de repente vimos allí un negro, concluyó Nicolás con alegre sonrisa. Seguramente me parece que le estoy viendo, y todavía me pregunto si ha sido un sueño, una realidad o un cuento inventado para entretenernos. Tenía los dientes muy blancos y nos miraba con sus ojos negros. ¿Lo recordáis, Sonia? Sí, pero muy vagamente. Papá y mamá me han asegurado, no obstante, que nunca había habido negros en casa. ¿Y los huevos? ¿Te acuerdas de los huevos que rodábamos por Pascuas y el día en que dos viejecitas, haciendo muecas, aparecieron por debajo de la mesa y empezaron a dar vueltas a su alrededor? Sí, sí. Y papá, con su gabán de piel expuesto, tirando tiros en la escalinata. ¿Tampoco lo habrás olvidado? Y así fueron desfilando uno tras otro ante ellos, no los melancólicos recuerdos de la vejez, sino esos dulces e inocentes cuadros de la infancia que se pierden en un vago lejano, lleno de poesía, y flotan entre el sueño y la realidad. Sonia recordó también que había tenido miedo de Nicolás por las pasamanerías de su chaqueta, y que su criada la había asegurado para tranquilizarla que algún día la pondrían también un vestido cubierto de arriba abajo de ellas. «Entonces fue cuando me contaron que tú habías venido al mundo debajo de una col», dijo Natalia. «Yo no me atreví a decir que era falso, pero aquello me preocupaba mucho». En aquel momento se abrió una puerta y una mujer exclamó, asomando la cabeza por ella. «Señorita, señorita, ya han traído el gallo». «Es inútil, Polia. ¡Que se lo lleven!», dijo Natalia. Dimmler, que mientras tanto había entrado, se acercó al arpa abandonada en un rincón y, quitándola su funda, la hizo exhalar un sonido inarmónico. «¡Eduardo, tocad mi nocturno favorito, el de Mr. Field!», le gritó la condesa desde el otro extremo de la habitación. Dimmler hizo un acorde y, volviéndose hacia ellos... «¡Qué tranquilos estáis, jóvenes!» «Sí, estamos filosofando», repuso Natalia. Y continuaron hablando de sus sueños. Apenas había empezado Dimmler el nocturno, Natalia se levantó, atravesó el cuarto despacito, cogió la luz que había sobre la mesa, se la llevó a la sala contigua y volvió a ocupar su sitio en el canapé. El salón había quedado a oscuras, sobre todo en la parte de su rincón. Pero Los plateados rayos de luna que penetraban por los balcones se reflejaban en el suelo y en los espejos. —¿Sabes? —dijo Natalia en voz baja, mientras que Dimmler, después de haber ejecutado la pieza que le pidieron, dejaba vagar sus dedos por las cuerdas, no sabiendo en cuál de sus reminiscencias musicales detenerse. —¿Sabes, Nicolás, que cuando uno va retrocediendo de recuerdo en recuerdo, se va tan lejos, que llega uno a recordar lo que ha precedido a nuestra propia venida al mundo y... —Pero eso es la metempsicosis —dijo Sonia, que no había olvidado todavía sus lecciones de niña. —Los egipcios creían que nuestras almas habían habitado anteriormente en cuerpos de animales y que volvían a ellos después de nuestra muerte. —Eso no lo creo —prosiguió Natalia en voz baja, aunque la música había cesado hacía un momento—. Pero yo sé de seguro que hemos sido ángeles en alguna parte, y quizás aquí mismo, y que por esto conservamos el recuerdo de una vida anterior. —¿Puede uno venir a formar parte de ese grupo? —preguntó Dimmler, acercándose a ellos. —Si hemos sido ángeles, ¿cómo hemos caído tan bajo? —¿Cómo tan bajo? Pero ¿quién te ha dicho que es más bajo? ¿Quién puede saber lo que yo he sido? —prosiguió Natalia con convicción—. Siendo el alma inmortal, si mi destino es vivir eternamente en el porvenir, debo haber vivido en el pasado, y tengo, por consiguiente, también una eternidad tras de mí. —Sí, pero es difícil representarse esa eternidad —dijo Dimmler, cuya sonrisa burlona había desaparecido. —¿Por qué es difícil? —preguntó Natalia—. Después del día de hoy, viene el de mañana, y luego el siguiente. Y siempre así. Ayer ha sido. Mañana será y... —Natalia, ahora te toca a ti. Cántanos algo —la dijo su madre—. ¿Qué hacéis ahí, en ese rincón, como si fuerais conspiradores? —Tengo tan pocas ganas de cantar, mamá. No obstante, se levantó, y Nicolás se sentó al piano, colocándose, según acostumbraba, en medio de la sala, en el sitio más favorable para la resonancia. Natalia cantó la romanza favorita de su madre. Aunque hubiese declarado no sentirse bien dispuesta, hacía mucho tiempo que no había cantado, ni volvió en mucho más a cantar como aquella noche. El anciano conde, que hablaba en su despacho con Mitenka, se apresuró a darle sus últimas instrucciones en cuanto oyó la primera nota, como un colegial que se da prisa en concluir sus temas y lecciones para volver a sus juegos. Pero como no lo lograra, se calló y escuchó, mientras que Mitenka, de pie, delante de él, escuchaba también en silencio y con aire satisfecho. Nicolás no apartaba los ojos de su hermana. Sonia, dominada por el encanto de aquella voz ideal, pensaba en la inmensa diferencia que existía entre ella y su prima, y se decía que nunca podría ella ejercer semejante fascinación. La anciana condesa había interrumpido su solitario. Una dulce y triste sonrisa asomaba en sus labios. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas y movía la cabeza recordando su propia juventud y pensando en el porvenir de su hija y en aquella unión de carácter tan extraño e inquietante. Dimmler, sentado junto a ella y con los ojos cerrados, escuchaba extasiado. —Es realmente un talento europeo —la decía—. No tiene nada que aprender. ¡Qué fuerza! ¡Qué dulzura! ¡Qué suavidad! —¡Ay, qué miedo tengo por ella! —repuso la condesa, porque su corazón de madre la hacía adivinar en Natalia una superabundancia de savia que perjudicaría a su felicidad. Aún cantaba cuando Petia se precipitó triunfalmente en la sala para anunciar un grupo de máscaras. —¡Imbécil! —exclamó Natalia, deteniéndose repentinamente y dejándose caer en una silla. Se puso a sollozar tan fuerte que tardó algunos minutos en poderse reponer. —No es nada, mamá, nada, os lo aseguro —añadió tratando de sonreír—. Ha sido que Petia me ha asustado. Pero ya pasó. Y se echó de nuevo a llorar. Toda la servidumbre se había disfrazado. Unos de osos, turcos, taberneros y señoras. Otros de monstruos fantásticos. Trayendo consigo el frío de fuera, no se atrevían a pasar del vestíbulo. Pero tomando poco a poco valor, empujándose mutuamente y ocultándose unos detrás de otros, penetraron todos en la sala. Allí vencieron por fin su timidez. Entregáronse a la más franca alegría y se organizaron cantos, bailes y juegos de todas clases. La condesa, después de haber examinado y reconocido a todas las máscaras, volvió al salón, dejándoles su marido, cuyo alegre rostro les alentaba a divertirse. Los jóvenes habían desaparecido. Pero al cabo de media hora se vio aparecer una anciana marquesa con lunares, que era Nicolás, una turca. Petia, un payaso. Dibbler, un húsar. Natalia y un cherqués. Sonia, llevando ambas las cejas y los bigotes pintados con carbón. Después de haber sido recibidos con bien fingida sorpresa y reconocidos más o menos pronto, los jóvenes, orgullosos de sus disfraces, decidieron por unanimidad que era preciso ir a enseñarlos a gente extraña. Nicolás, que ardía en deseos de hacer dar a los de su casa un largo paseo en troika, les propuso, en vista del excelente estado del camino, ir a visitar a un anciano tío que vivía no muy lejos. «Vais a incomodar al pobre viejo, y es lo que únicamente conseguiréis», dijo la condesa, «porque no tendrá sitio bastante para recibiros con comodidad. Puesto que queréis dar un paseo, ir a casa de los Melukov». La señora Melukov era una viuda que vivía en aquellos alrededores y cuya casa, llena de niños de todas las edades y todos los sexos, de ayas y ayos, estaba situada a 4 verstas de Otradnoe. «Muy bien pensado», dijo el conde. «Yo también voy a disfrazarme y los acompañaré». Pero a la condesa no le convenía esto, que juzgaba una locura. No tenía sentido común el exponer su pie enfermo con el frío que hacía. El conde cedió y la señora Schoss se ofreció para acompañar a las jóvenes. El traje de Sonia era el más acabado. Las cejas y bigotes le sentaban perfectamente. Su lindo rostro resaltaba con ellos, y el traje de hombre le daba un aplomo y una decisión nada habitual en la joven. Una voz secreta la decía que aquella noche se iba a decidir su suerte. Pocos instantes después, 4 trineos enganchados en troika, con cascabeles y campanillas, y cuyos patines rechinaban y gritaban sobre la endurecida nieve, fueron desfilando uno a uno por delante de la escalinata. Natalia fue la primera en entusiasmarse con esa broma de carnaval que llegó por fin a su más ruidosa expresión cuando todas las máscaras bajaron la escalinata y acabaron de instalarse en los diferentes trineos, riéndose a carcajadas e interpelándose unos a otros. 2 de los troicas llevaban caballos de trabajo. El tercero, los del conde, cuyo caballo de varas pasaba por ser el mejor trotón de la parada de Orlov. El cuarto, con su jaca negra y ligera, pertenecía a Nicolás. Este, de pie, con su traje de anciana marquesa, sobre el que había echado su capote de húsar, ceñido a la cintura, tenía sujetas las riendas. Como la luna brillaba intensamente, sus rayos se reflejaban en las placas de cobre de los arreos y en las pupilas de los caballos, cuyos ojos se fijaban con inquietud en el ruidoso grupo que se agitaba bajo el portalón. Natalia, Sonia, la señora Schoss y 2 camareras subieron al trineo de Nicolás. Dimmler, su mujer y Petia en el del conde, y el resto de las máscaras en los otros 2. —¡Zacaré! ¡Ve delante! —gritó Nicolás al cochero de su padre. porque deseaba tener el gusto de adelantarle luego. El trineo del anciano conde se puso en marcha. Sus patines, que el hielo parecía haber soldado al suelo, chirriaron. La campana tocó con fuerza. Los caballos se apretaron contra la lanza y partieron sobre la nieve brillante y dura, arrojándola a derecha e izquierda como azúcar cristalizado. Siguió el de Nicolás y luego los otros que se lanzaron tras de él por el estrecho camino, dejando oír el mismo ruido e iguales chirridos. Al cabo de media hora de rapidísima carrera, Nicolás, moderando el ardor de sus caballos, miró a su alrededor, delante, detrás, a los lados. Por todas partes se extendía hasta perderse de vista la mágica llanura, cubierta de estrellas de plata y toda bañada de luz. «Oigo a Zacaré que me grita que tuerza hacia la derecha». «¿Por qué?», pensó. «¿Diríase que vamos a casa de los Melukov?». «No, por cierto. Vamos al azar y a donde Dios quiera». «Qué extraño y a la vez qué encantador es todo esto». Y se volvió hacia los que conducía. «¡Mira! ¿Lleva la barba y las cejas blancas?», dijo de repente uno de los dos lindos y fantásticos jóvenes de cejas arqueadas y fino bigote. «El que acaba de hablar me parece que es Natalia», se dijo Nicolás. «¿Y ese cherquese quién es?». «No le conozco, pero le quiero». «¿No tenéis frío?», les preguntó. Ellas le contestaron con una carcajada. Dimmler, por su parte, también estaba de broma. Y lo que estaba diciendo debía ser muy divertido porque en su trineo se reían a carcajadas. «Esto va cada vez mejor», se decía Nicolás. «Ahora estamos en una selva encantada. Grandes sombras negras se confunden con una especie de brillo de piedras preciosas y se deslizan sobre un suelo de brillantes. ¿No es un palacio mágico también lo que veo allá abajo, con sus grandes losas de mármol blanco y sus techos resplandecientes? ¿No acabo de oír, como si fueran gritos de fieras que se responden allá a lo lejos? ¿Si será simplemente Melukovka lo que veo? A fe mía que también sería un milagro el haberlos conducido al azar y haber llegado a buen puerto». Era Melukovka, en efecto, porque vio a gente de la casa salir con luces a su encuentro, llenos de alegría, con aquella imprevista diversión. «¿Quién es?», gritó una voz desde el vestíbulo. «¡Máscaras de casa del conde de Rostov!». «Por lo menos son sus caballos y sus arreos», contestaron los criados. Fin de la sección 27.